Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y ahora vamos a comenzar Siglo XX. Y para seguir hablando de esto de los hospitales Siglo XX, ¿quién sabe cómo se empezaron a originar los primeros hospitales? ¿Cómo surgieron? ¿De dónde salieron? Pues ahí les va, les voy a dar algunos datos. Primero que todo, antes no existían los hospitales. Empezaron a crearse como sanatorios. ¿Y qué era lo que eran de sanatorios? Ahí les va. En realidad, era el cura el que estaba encargado. Le llegaban a la iglesia generalmente los enfermos, en cualquier parte del mundo. Llegaban a la iglesia los enfermos y ellos les daban una habitación donde poderlos sanar. Así era. Les llegaban y los ayudaban a sanar, pero no, traían a lo mejor a los doctores, a esto, a los, y realmente era a los que tenían algún tipo de enfermedad más fuerte o a los que realmente tenían algún problema, porque los otros, pues, iba el doctor a la casa, ¿no? En un momento dado. Sí. Pero de ahí, entonces, como ya iban a la iglesia y de repente ya había mucha gente que no nomás necesitaba sanar, también había mendigos, también había viudas, también había huérfanos. Entonces, gente que ya no podían mantener ahí para que precisamente el que estaba enfermo no transmitiera la enfermedad a otras personas que estaban sanas, empezaron a rentar casas junto a las iglesias o construir casitas que tuvieran cuartitos y les empezaron a llamar sanatorios. ¿Qué te parece? Pues muy interesante, ¿no? Creo que la historia siempre que tenemos de todo nuestro, todo lo que, todas las cosas que nosotros tenemos siempre son interesantes porque es el inicio. Y pensamos que, como dices tú, o sea, que era en un espacio especial ya privado y no. Realmente en un lugar, pues probablemente hasta religioso, ¿no? Sí, pues así es como empezaron los sanatorios. Poco a poco, bueno, fueron creciendo y se empezaron a llamar ya hospitales, pero no fue hasta realmente finales del siglo XIX cuando se empezaron a crear los verdaderos hospitales. Y principios del siglo XX fue cuando ya se llamaron hospitales, justamente. Porfirio Díaz, por ahí de 1897, fue cuando ordenó la construcción del hospital, de lo que viene siendo el hospital, como dijimos, ¿no? Lo que hoy es el siglo XXI, sí, sí, sí, que era el centro médico ahí en la colonia Doctores, sobre Cuauhtémoc y lo que viene siendo ahorita el Eje 3. Y realmente tardó 10 años o 7 años más bien su construcción, hasta 1905, que creo fue cuando lo inauguraron. Y ese fue el primer hospital en México. Fíjate que ese tipo de complejos, de alguna manera urbanos y complejos arquitectónicos, son de una calidad impresionante. Hoy en día, si tú los ves, sí son edificios que ya son, vamos a decir, los edificios que no se remodelaron siguen, se ven viejos. En su concepto son edificios que tienen una arquitectura de calidad impresionante, ¿no? Donde entraron nuestros grandes maestros de la arquitectura. Pues fíjate que yo tuve, ahora sí que la oportunidad de casualmente ir a lo que era el centro médico antes de que se derrumbara con el terremoto del 85. Y realmente yo me quedé sorprendido. Tenía 30 y pico de pabellones. ¿Sabes lo que son 32 o 34 pabellones? Así es. y era un pabellón, por ejemplo, que era lo que se usaba en el siglo XX, a principios del siglo XX, eso era lo que se usaba. Un pabellón, por ejemplo, era para las embarazadas. Una para las que, y imagínate, uno no es que era ginecólogo, o sea, ginecológico, por así decirlo. Uno era las embarazadas, uno para las recién paridas, uno para las que les hicieron cesárea, y eso era, o sea, muchos, en realidad, pabellones que a mí se me hacía, pues, por así decirlo, ridículo. Si vas, claro, a meter, por ejemplo, un pabellón ginecológico, pues metes uno ginecológico y te quitas de muchos problemas, ¿no? Claro. Pero había pabellones para diferentes cosas, 34 pabellones, algo así. Y además, algo que también a mí me sorprendió muchísimo eran las estaciones de vigilancia. Tenía 19 estaciones de vigilancia. Me acuerdo perfecto. ¿Y qué eran esas estaciones de vigilancia? Les va a parecer extraño. No era una cárcel, era un hospital, pero eran estaciones de vigilancia como si fuera una cárcel. Sí. Y lo hacían precisamente, y fueron órdenes de Porfirio Díaz. Todo eso fue a propósito para que no saliera la gente, o la gente que estaba ahí, no se fueran a robar un bebé, no fueran a introducir cosas que no realmente tenían que estar allá adentro y todo ese tipo, sí, de cosas. Estamos hablando de otra época, otro siglo, donde en el nivel que ahorita tenemos, donde tienes cámaras, donde tienes alarmas, donde tienes maneras de checar digitalmente quién entra, quién sale. Por supuesto que era otra época, pero yo creo que también habría que meterse o ponerse en los pantalones de ese momento, de ese pensamiento, de lo que tú mencionas, por ejemplo, de la cantidad de pabellones dentro de los hospitales. Por ejemplo, el Hospital Español, el que está allí en Ejército, también si lo recorres, tiene diferentes pabellones. Y es impresionante, cada edificio es un pabellón diferente. Quizás ahorita ya haya cambiado un poquito por la modernidad, pero realmente está compuesto de varios edificios. Entonces, el siglo XXI pues también tiene toda esta... Además, la extensión de terreno que tienen es formidable, ¿no? O sea, realmente se ve que se hizo de una manera ordenada, se hizo de una nueva manera de ver lo que era la atención hacia el paciente, ¿no? Sobre la medicina. O sea, sí se previó que esto iba a crecer. Sabíamos que estábamos creciendo como país, o como se llama, Ciudad de México. Entonces sí se tenía que hacer, pues, un edificio, o un conjunto de edificios. Lo mismo pasó, por ejemplo, cambiando un poquito el tema, con Ciudad Universitaria, ¿no? Ciudad Universitaria también es una cantidad de edificios dentro de una extensión territorial muy, muy grande, ¿no? Que es más o menos, coincide con la misma época. Obviamente teníamos más espacio, teníamos unas necesidades completamente diferentes de las que hoy día tenemos, ¿no? Pues sí. Y muchos de esos edificios todavía se mantienen originales, por lo menos en su fachada, quizás en la parte de adentro no, porque han ido cambiando, se han ido remodelando, se han ido adecuando y ajustando a las necesidades de hoy en día, ¿sí? Que muchos de ellos, obviamente, cuando ya entras al espacio privado, pues ya los espacios son muchos sin luz, muchos muy feos realmente, o sea, no son nada agradables, aunque por afuera todavía se sigue manteniendo toda esa característica arquitectónica, ¿no? Claro, y pues fíjate, desde siglo XX, con todos estos hospitales que se fueron creando, la Secretaría de Hacienda, te va a parecer raro, porque fue la Secretaría de Hacienda y no la Secretaría de Salud, dijo que tenía que ser cada proyecto avalado técnicamente de acuerdo a las necesidades de bienestar saludable. Y la Secretaría de Hacienda desde aquel entonces puso en su programa, en su presupuesto de egresos para la Federación, que si un proyecto no iba a ser de bienestar saludable, no se podía construir. Claro. Fíjate que estás tocando también un tema muy, muy difícil y muy, muy específico, que es la salud pública. Creo que se le tiene que apostar muchísimo, ¿no?, a la salud, y hacer este tipo de edificios y seguir construyendo y seguir dándole atención médica a la población. Creo que es de primordial importancia, ¿no? Creo que es uno de los puntos donde que hay que seguir aplicando, así como se hizo el siglo pasado, ¿no? O sea, donde se tienen que hacer planes específicos de poderle dar mayor atención a la población. Además, estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Claro. Y obviamente todos los edificios pues también se van deteriorando con el tiempo, por el uso y por el desuso también que puedan tener. Entonces, sí es importante seguir construyendo nuevas unidades médicas, ¿no? Mi punto de vista, sí lo quiero comentar, es muchas de ellas no están construidas en puntos de acceso fácil. Ah, y eso es un problema terrible, también, ¿no?, para mucha gente, ¿no? Así es. El famoso hospital este, el problemón que se armó, el hospital este de superlujo que está ahí en Santa Fe, y nada más, como no tenía acceso, quisieron embargar unos terrenos para construir una calle. Y mientras no lo pudieron hacer, el hospital se quedó cerrado 3 años. Sí, imagínate. 3 años sin poderse usar el hospital, prácticamente totalmente equipado y todo lo demás, porque no había una calle de acceso. Eso, por así decirlo aquí, pero como tú dices, el acceso para muchos hospitales o clínicas que también están en diferentes lugares, en pueblos o en lugares rurales, donde también no les cuesta o tienen problemas. Aquí en la Ciudad de México también existen, no nada más hablando de las poblaciones cercanas, sino hablando dentro de la misma megalópolis que nosotros vivimos, también existen problemas de acceso y de movimiento, de cómo traslado a pacientes de un lado al otro, ¿no? O cómo la gente puede llegar fácilmente a un lado. Te voy a comentar algo que te va a parecer, bueno, no te va a parecer extraño porque ya lo acabamos de decir. En la mera esquina de Doctor Vértiz y el Eje 3, creo que no estoy seguro si en esa calle todavía se llama Peón Contreras, existe un hospital de seguro social que se dedica una gran parte a dermatología. Sin embargo, a pesar de estar en esa esquina, la entrada para los pacientes, no para los pacientes, perdón, para la gente que va a visitar o algo así, no tiene problema porque tiene su entradita sobre Doctor Vértiz. Pero la entrada de los pacientes, la entrada de las emergencias, la entrada de todo, está en una calle de atrás, donde es la colonia Buenos Aires, donde está llena de coches abandonados, de coches que están desmontando, de coches X, de talleres, de lugares, coches en segunda y tercera fila, y no entran las ambulancias. No pueden entrar los pacientes que llegan en coche. Un paciente tiene que bajarse y entrar por su propio pie para poder entrar a ese hospital. Así es. No, si viene una emergencia, no hay manera. Y espérame, también muchos hospitales quieres llegar en automóvil y imposible porque no hay dónde dejar el auto. Hay estacionamiento quizás para los doctores o para el personal que trabaja en el hospital, pero no hay para el público. Y eso también es un problema, porque mucha gente, aunque vaya al Seguro Social, pues tiene su auto, o tiene su camioneta, o tiene su truck, pero la gente necesita un lugar donde dejar y no existe. Entonces, yo creo que también tendríamos que analizar si realmente los hospitales están cumpliendo con las normas, por ejemplo, que el reglamento te marca, ¿no? Pues ahorita ya con lo del nuevo parquímetro ya hay más lugar en muchas partes, porque esto que estabas comentando es cuántos hospitalitos estos chiquitos que se hicieron, por ejemplo, también en siglo XX, en la colonia Roma, por ejemplo, creo que en la colonia Roma hay alrededor de unos 70 hospitales, entre el más chiquito y el mediano y el que le sigue, y no tienen, como tú dices, un acceso donde a lo mejor pueda llegar una persona de una emergencia. Lo bajan en la calle. Exactamente. No, sí, definitivamente. Es más, muchos de los hospitales, y vamos a hablar de otro tipo de, por ejemplo, edificio gubernamental también, a veces hasta privados, tienes que dejar tu automóvil 3-4 cuadras lejos del edificio y de alguna manera estás invadiendo zonas de habitación. Entonces, sí. Obviamente, ese es un problema, porque no estás... Llegas y le dices, oiga, ¿puedo dejar mi coche? No, aquí nada más la gente que trabaja. Entonces, bueno, y el que viene aquí a visitar o viene como paciente, ¿dónde deja su coche, no? Sí, no, en muchísimos lugares eso se da. En muchos. Y a lo mejor los que tienen su estacionamiento privado, para mí se me hace un robo que te cobren de entre 40 y 60 pesos una hora de estacionamiento. Así es. O sea, es exageradamente caro. Por precisamente el abuso, porque como no hay lugar donde estacionarse, pues eso es lo que te cobran en muchos otros lugares. Y tenemos que ser realistas también. Por ejemplo, el espacio personal, por ejemplo, para los visitantes. Vamos a decir, tienes algún enfermo y pues obviamente quiere estar la mamá, el papá, el hermano, el tío, ya sabes, toda la familia. Pues tampoco a veces no hay lugar donde meter a la gente. Entiendo que los hospitales no es para atender a la gente, es para atender al paciente, pero pues la realidad es que es como el aeropuerto, ¿no? No sé si te acuerdas de chicos. Todo el mundo iba a despedir o a recibir. Todo el mundo, exactamente, hasta que dijeron, por favor, no vayan todos, vaya uno, es más, o ya te vas mejor en un taxi al aeropuerto. Pero bueno, hay una realidad, necesitas lugar donde dejar el coche, ¿no? Claro. Y pues bien, amigos, nos gustaría saber de todos ustedes, que nos sigan platicando qué les pareció este tema. Y yo creo que a lo mejor es un tema para poder seguir hablando mucho de él. Y esto fue todo por el día de hoy. Estuvimos aquí en Elite Espacio, su amigo el arquitecto Abraham Masri, el arquitecto Sabetay Palachi. Nos despedimos de todos ustedes y pues nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches para todos. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.